Bueno, contaste algo que fue impactante, que fue el cierre de tu presentación, ¿no? La captura de las cámaras, ¿no? ¿Cuántas cámaras tiene el hospital? 16 y están funcionando 14. Y están funcionando 14. Bueno, vos comentabas y le presentaste, ¿no? Las capturas de pantalla, las fotografías de las capturas de pantalla, donde se ve a el director del hospital, ¿no? ¿Quiénes son las personas que su hijo y la que estaba la señora administradora. Se estaban llevando carpetas y cajas con documentación del hospital. Por eso ahora nosotros estamos haciendo una investigación documentación que se han llevado, porque ya había renunciado el director. Sí. Igualmente, nadie tiene derecho a llevarse documentación pública. Vos terminaste tu mandato, te vas y muchas gracias. Uh-huh. Agradecés o no agradecés, pero lo vemos claramente, lo sacamos por las cámaras. ¿Cómo se llevan la...? Esperan que nosotros ingresemos al hospital junto con el secretario de gobierno y el director que íbamos a presentar, a Luis Chancay, uh-huh. que lo hacemos en un lugar como un salón que tiene el hospital uh-huh. en la parte de atrás para poder hablar con todo el personal, si no es un hospital, está lleno de gente, para poder hablar un ratito con ellos y presentarlo uh-huh. a Luis. En ese momento que nosotros estamos hablando, se puede mirar por la hora sí. de las cámaras, aprovechan para salir con la documentación. Pero bueno... por supuesto que ya están evaluándolo los asesores letrados de la municipalidad. Sí. Ellos consideran que va a haber una denuncia porque va a faltar documentación. Claro, esto viene esta pregunta que te hago, porque gente que escuchó esa parte me dice, pero ¿y el intendente lo va a denunciar o no? Le digo, bueno, yo la verdad a mí no me corre, no era una conferencia de prensa, porque me decían, ¿por qué no preguntaste? No, bueno, estaban los concejales ahí. Está bien, acá tenés agüita, esta es agua buena. Tome esa agüita de la buena. Me decían por qué, le digo, bueno, estaban los concejales, no era una conferencia de prensa, ¿no? Pero ahora sí te lo puedo preguntar, ¿no? ¿Qué actitud ibas a tomar? Dice, no los tiene que denunciar por tenerlos, digamos, registrados, llevándose probablemente, ¿no? Documentación... Sí, por eso yo te contaba recién que nosotros lo está viendo todo esto, porque seguimos analizando el día anterior, porque en un escritorio falta un cajón, se han llevado un cajón completo, falta el hueco. ¿Cómo? No. Bueno, sí, no, sí, no. Está hueco, sí. Entonces estamos revisando las cámaras del día anterior y de ese mismo día, anteriormente, más temprano. Sí. Entonces me decía, pero tardan tanto, yo quiero entender que son 14 cámaras, y que vos tenés que mirar minuto a minuto de cada una, de cada día, claro. ¿Entendés? No es tan sencillo. Para poder sacar todas estas fotos, estuvieron todo el fin de semana viendo, porque ya nos habían dicho que se habían llevado documentación. Uh-huh. Entonces, queríamos saber si era real, porque esto te dije, me dijo, escuché, no. Veamos realmente si fue así, y fue así, porque ahí lo mostramos con las fotos, que hemos sacado a las cámaras la foto del momento, en las distintas cámaras con la salida hasta que el auto se retira del hospital. Así que nosotros se lo hemos pasado esta parte a la asesoría letrada de la municipalidad, que lo está evaluando, pero yo en una charla previa que tuve me decía que correspondía hacer una denuncia sobre esto. Pero bueno, esto lo están evaluando y estamos siguiendo buscando cosas, porque y realmente, ¿qué fue lo que falta? Porque, bueno, te puede llevar documentación que es del hospital, no es de mía, no es de él, es del hospital y es del pueblo, no es nuestra. Uh-huh. Entonces, si nosotros ahora tenemos que buscar, no la encontramos, queremos saber qué fue lo que se llevó. Bien, perfecto. Otro tema, ¿no? El tema de, para que podamos ampliar y aclarar un poquito más, de la cuestión de esta empleada administrativa que finalmente, porque claro, ayer se supo también cuando se empezó a conocer este tema de que había 187 mil pesos, ¿no? Que habían sido retenidos durante algunos meses por alguien, por una empleada del hospital. Resulta ser que hay todo un mes prácticamente que esta empleada no está, trabajando y la plata está retenida. ¿No? Entonces eso es muy muy llamativo. Y algo que me decía gente que escuchó, me dice, ¿pero cómo? ¿El director del hospital no se dio cuenta, supuestamente manejando él también parte de la cuestión administrativa, o su hijo, de que estaba faltando una plata que es importante, porque cada mes eran 60 y pico de miles de pesos, ¿no? Un promedio. O sea, un promedio, ¿no? Está bien, una vez pasó en la municipalidad que durante 9 meses se liquidó mal a los empleados y se le dio mucha plata de más, ¿no? Pasó eso ahí en el 2017 y al final fue un agujero de 2 millones de pesos, ¿no? Que hubo en la época 200. De Gustavo C., 2 millones 200, ¿no? Que fue un revuelo y un lío bárbaro acá. Fue un error administrativo. Bueno, en este caso, pregunta, ¿no se dieron cuenta de que estaba faltando, bueno, es un montón de plata, ¿no? 187 mil pesos durante casi 3 meses, es importante. Yo te lo voy a explicar y como lo hice ayer en el consejo, él estaba al tanto de todo. No podía no estarlo. Vos recordás que yo presenté una nota que firmó él el 30 de mayo pidiéndole a esta persona que recién se reintegraba de su licencia, recordemos que la licencia de ella era hasta el 28 de mayo y la nota tiene 30, sí, que usaran los fondos del mes de abril para poder pagar guardias hasta que el municipio cumpliera porque no estaba pagando. Entonces, eso es lo que yo explicaba, ahora me voy a extender un cachito más, Fer, uh-huh, con el tema de las guardias. No quería venir nadie, ningún médico de guardia aquí a Capilla del Monte, porque no le pagaban, se hacían la guardia y no se iban y no les pagaban. Trae la factura la semana que viene y la otra, entonces, ¿qué pasó? Es como todo negocio, ¿no? Se empieza a correr la bola, no vayas a Capilla, que no te pagan, no vayas a Capilla y terminamos sin, claro, médico. Sí, la, sí, realidad, sí, es esa. Cuando nosotros ingresamos el 10 de junio, tomamos otra iniciativa, otra forma de administrar, nosotros pagamos las guardias por adelantado. Lunes viene el encargado, el que mande al hospital a buscar la plata de las guardias del lunes y martes. Ajá. El miércoles viene la del miércoles y jueves. Sí. Y el viernes viene de vuelta y se lleva la plata de viernes, sábado y domingo. Y así sucesivamente. Vos me decís, ¿por qué no le dan toda la plata junta? ¿Por qué no? A mí me gusta llevar la administración cortita y al pie. Uh-huh. Lo digo siempre. A otros les parecerá que no, que habría que darlo por semana. No, nosotros lo trabajamos así. Traen la factura, les volvemos a dar la plata. Es una forma de tener la administración cortita. Si bien estamos pocos tiempos, nosotros estamos hasta el 12 de diciembre, pero nosotros le queremos dejar al próximo intendente, al intendente electo, lo más claro posible toda la documentación que corresponde a todas las áreas. Uh-huh. ¿Me entendés? No quiero que se pierda nada, que falte esto. Ahora me preocupa todo esto que se han llevado. Uh-huh. Pero independientemente de eso, entonces, ¿qué pasó? Volvimos a tener credibilidad en el hospital. Entonces ahora los médicos no tienen ese problema de no venir, porque ellos ya saben que entran, facturan ellos, nos dan la, sí, factura, que lo usan la máquina del hospital, saca la factura y nosotros le pagamos y hacen la guardia. Entonces ellos te la reciben de contado, que es lo mismo, porque vos la guardia la tenés que pagar. No podés no pagarla, si no, no va a volver a pasar lo mismo. Bueno, esta es la forma que nosotros estamos teniendo hoy de administrar, con el tema de las guardias. Con el tema específico de estos bonos y el acuse hacia un empleado, que me llamó la atención, ¿por qué nos pusimos a investigar? Primero porque cuando vos tenés un inconveniente en algún área, es el responsable del área, el que investiga, uh-huh, el que trae la documentación al municipio para buscar algún tema, como decía él, de castigo al empleado. Uh-huh. No, es él, no, pero él me lo encomienda a mí. Yo no hago ese tipo de trabajo. Ni siquiera sabe cómo son los pasos legales, uh-huh, de cómo se administra y cómo se trabaja con los empleados. No tiene ni idea. Y eso que estuvo en la falda, por eso lo echaron también, con el mismo inconveniente que tuvo acá, una mala administración. Y después acá terminó lo mismo, con un hospital destrozado. Lo que hicimos nosotros, ahí sí nos pusimos a investigar, porque era llamativo siempre tratando de pedir que a esta empleada se la castigue. Entonces nos pusimos a buscar la documentación. La llamamos a la empleada a ver qué había pasado, porque también tenemos que escuchar las dos partes. Lo lógico es eso. Ella nos cuenta que en el mes de abril, ella recordaba los bonos, y que la administradora y él le habían dicho que no entregara ningún bono al municipio. Yo quiero recordar que se entregaban mensualmente, se rendía mensualmente. El 29 de marzo fue la última rendición que se le hizo al municipio. Ajá. En abril se vino cobrando los bonos, y cuando iba a rendir esta empleada, le piden que no los rinda. ¿Por qué? Porque ya estaba teniendo problemas para cobrar la plata de las guardias. Entonces dijo, no, retené la plata porque así podemos pagar con esto. Bien, después está empleada, los primeros días de mayo se toma licencia, todo el mes de mayo hasta el 28, creo que del 4 al 28, se toma la licencia que le correspondía. Cuando vuelve de nuevo a su trabajo, que es la recaudación de bonos. Y el 30 de mayo el director verbalmente dice que quiere la plata de abril para utilizar la plata para pagar enfermeros, uh-huh, y demás. lo que la empleada, que tiene muchos años, le dijo, sí, pero démelo por escrito, porque si no después va a faltar la plata acá y me van a culpar a mí. El fiscal lo firma, o sea que él sabía que no se habían entregado los bonos. ¿Cómo ahora se hace el sorprendido? ¡Ay! ¿Dónde está la plata? No, no jodamos, no jodamos porque queremos perjudicar. Y sobre todo sobre mayo, que fueron ellos los que cobraron los bonos y los que manejaban la plata de los bonos. ¿Me explico lo que le quiero decir? Porque la empleada esta que él pide que se la sancione, estaba de vacaciones, tuviste vos. Y después seguimos con la misma tesitura en junio. Uh-huh. Hasta que nosotros, cuando entramos, empezamos a mirar y miramos. Que el 29 de marzo fue la última rendición, digo, che, me traen la plata de los bonos de abril, mayo y junio hasta el día de la fecha. Bueno, y es cuando traen el dinero, y ahí es cuando se hace el sorprendido de que mirá el monto que había, como si ya sabíamos, si estaba hasta por nota escrito. O sea, yo digo, cuando yo veía la nota que escribió, ¿no?, de las 7 páginas que hablaba Fer, hablaba de no mentir, y de la ética, y de los valores familiares. La verdad que, es verdad que muchos los tenemos, pero no todos los aprenden, y los ponen en práctica. Entonces, esto lleva a desencadenar a cómo estaba el hospital. Así se manejaba. Imagínate que nosotros, doy un ejemplo chiquito, pagamos 1.129.306 pesos a los médicos, enfermeras y mucamas en junio y julio. Y él dice que no pagamos nada. Imagínate cómo administraba. Vos ayer mostraste una carpeta, sí, que no sé, creo que se las dejaste al consejo, le ibas a hacer una copia. De todas las facturas desde noviembre del 2018 hasta junio del 2019, no pagaron nada. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Porque vos, esta es la segunda oportunidad en que vos estás en el Ejecutivo, digamos, ¿no? Y además, bueno, fuiste secretario de Gobierno durante todo el año 2007. Además, bueno, con toda la actividad tuya en el consejo, conoces del manejo, ¿no? Nosotros sabemos que diciembre, enero, febrero, marzo, hasta ahí, son meses de recaudación fuerte, importante, donde generalmente los intendentes siempre piensan, bueno, vamos a hacer un colchoncito de plata para ir pagando los desfasajes que pueda haber, ¿no?, para manejar todo. Y esto te lo pregunto porque también a mí particularmente me asombró que empezaran a aparecer que deben de enero, deben de febrero, deben de marzo, ¿no? Más allá del tema, cantidades de gente que le estaban debiendo desde noviembre o desde octubre, ¿no? Ese arrastre, ¿ustedes tienen una idea? ¿Han podido seguir un hilo de todo esto? ¿Tiene una idea de la entrada de plata que hubo al municipio en aquellos momentos, la aplicación que se hizo? Mira, ¿o se fue en esas miles de horas que hubo? No extra, solamente en eso, porque vos imagínate, nosotros tomamos, yo llevé las horas extras, sí, ayer, dejé una copia y tomé enero, febrero y marzo. Tenían 2.400 horas, casi 2.500 en enero, 2.200, perdón, en el febrero, y 2.400 en marzo, y hoy nosotros tenemos 408. Y ustedes vieron, tomé julio nuestro, porque es cuando estuvimos las vacaciones de invierno, estaban las carpas. Sí, hubo varios eventos así. Casi 2.000 horas, entre 1.800 y 2.000 horas de diferencia. Eso es lo que yo, cuando llamo de una mala administración. Y eso es lo que es, ese es uno de los puntos. Pero si vos te manejas así, de esa forma, como decís vos, cuando vos tenés que, es como tu casa, cuando vos tenés los ingresos más fuertes, es cuando vos guardás para que sabés que después vienen los meses de baja, donde vos tenés que salir a guardarte los ahorros que tenés. Bueno, acá no, se la gastaron toda, en la elección, porque es una realidad, acordémonos, ¿no?, que la elección salió más de 1.000.000 de pesos, uh-huh, por la decisión que tomó el intendente, no nos vamos a sentar acá por no si estuvo bien o mal, pero salió más de 1.000.000 de pesos. Y así sucesivamente, vos acá tenés 2.500.000 de hora extra, 1.000.000 de acá, 1.000.000 de allá, bueno, la situación es como la estaba, no pagaban nada, no le pagaban a nadie, no, esperen, ya sale el pago, aguantame, en 15 días a fin de mes, y cuando vos dijiste 15 días a fin de mes, pasó un mes. Otros 15 días, un mes y medio, 2 meses, ya está marzo, abril, mayo, el junio se tomaron el palo, listo, ahora quedó la deuda. Bueno, uh-huh, nosotros dentro de nuestras posibilidades estamos pagando. Por supuesto, canjeamos por impuestos, los invitamos a los vecinos que tienen deuda y son comerciantes y le deben al municipio, que si bien reclaman el pago, también paguen al municipio sus deudas, lo están haciendo, lo han hecho, no tengo por qué decir lo que no, la verdad es que soy un agradecido también con los comerciantes. Si vos mirás, seguramente se ha achicado muchísimo la deuda, pero no es solamente por el pago que hicimos, sino porque la gente ha canjeado sus impuestos, porque estaba la moratoria. Entonces le dimos esa oportunidad avisándole al vecino que estaba la moratoria, al vecino comerciante, y entonces pudo ponerse al día con la municipalidad. Bueno, acá me dice, si los intendentes explicaran públicamente y dieran cuentas tal como lo hace Rodríguez, qué mejor estaríamos los contribuyentes. Lo que pasa acá es que a quienes practican el nepotismo, como el apellido que los cobija, el río revuelto los beneficia, me ponen aquí. Otro mensaje también dice, sí, muy lindo todo, pero ¿hasta cuándo esta clase de gente hace lo que quieren y renuncian y todo queda en el olvido con plata del pueblo? Y que venga el que sigue, echarlos del pueblo, eso merecen, me ponen aquí en otro mensaje. Bueno, pero vos vas a iniciar acciones, vas a hacer las denuncias pertinentes. Yo quiero recordar, Fernando, que el año pasado ya hicimos una denuncia al ex intendente Buffon, recordamos, en el mes de julio, con extracto por malversación de fondo, un montón de denuncias que hasta ahora no han llegado a buen puerto. Pero eso no quiere decir que acompañemos todo lo que encontremos hoy en día, porque como dice el vecino y tiene razón, acá parece que no pasa nada. Nosotros, a mí no me tiembla el pulso, los que me conocen saben que yo tomo decisiones, no tengo ningún problema, a algunos les gusta, a otros no, pero nosotros lo que tengamos que denunciar lo vamos a denunciar, no te quepa la menor duda, ni al vecino, ni a vos, ni a nadie lo que lo está escuchando. También contabas otra historia, yo había recibido algunas cuestiones, pero siempre uno piensa que por ahí son, digamos, situaciones personales, ¿no?, que se viven, por ahí, qué sé yo, no te llevas bien con tu jefe, o ese día tu jefe, no sé, te pidió algo de mala manera, o por a vos tenías un día de esos. Ahora, vos contaste una situación también de la que yo tenía alguna referencia, ¿no? Respecto de cierto maltrato, sobre todo sobre el personal femenino del hospital. Del hospital por parte y también en algún caso de la municipalidad. Ajá. Por eso cuando uno ingresa, por ahí cuando empieza a escuchar, dice, bueno, viste cómo es que, no, bueno, por ahí no lo quieren, entonces le inventan. No, cuando vos empezás a escuchar a uno, otro, y siempre el maltrato, y despectivo, y hasta la falta de respeto de no saludarte, lo he visto yo, caminando con él, que pasa en la enfermería y dice, buen día, ni los mira. Son cosas que no se pueden permitir, porque nosotros somos un grupo de trabajo en el hospital, en la municipalidad, en cualquier área, tú trabajas, y somos todos, independientemente de que uno puede tener un cargo, somos vecinos, nos conocemos de todos los días. Lo menos que tener el respeto de saludar, de no gritar cuando te dirigís a las personas, no es que tu cargo te da el derecho o la omnipotencia de creerte que sos más que el otro, sino nada más que es momentáneo, es un cargo momentáneo. Yo hoy soy intendente y el 13 de diciembre voy a ser Marcelo como soy ahora, igual. Yo por eso cuando me dice, intendente, no, decime Marcelo nomás, que todo el mundo me conoce. No se te tienen que subir los cargos a la cabeza. Bueno, esta es otra de las cosas que fue llamativo, el maltrato que tenía hacia las personas del sexo femenino. Pero bueno, no, a ver, me parece mal, no lo comparto. Pero bueno, esto fue todo un cúmulo de cosas ¿no?, que hicieron que le pidiera la renuncia, porque la verdad era insufrible. Cuando ibas al hospital, vos notabas, como cuando a mí me pareció que yo entré a la municipalidad, la tensión que había, y ahora cualquiera está relajado, la gente trabaja tranquila, no se siente presionada. Eso no quiere decir que no trabajen. No hace falta estar todo el día detrás del empleado amenazándolo, castigándolo. No. Con decirle lo que tiene que hacer, suficiente, ya saben. Sí, y además después le pedí rendición de cuenta. No, ya saben quién es. Cada uno sabe el lugar que tiene. No lo tiene que estar diciendo cada momento para mostrar que sos más que el otro. Acá nadie es más que nadie, Fernando. Primero de todo, hay que entender, y que yo siempre lo repito y me habrás escuchado muchas veces, que nosotros somos empleados de la gente. Empleados, nosotros nos paga el sueldo la gente. Si lo cobramos, no lo cobramos, no importa, pero nosotros nos paga el sueldo el vecino. Eso es lo primero que tenemos que entender, que nuestros puestos son momentáneos, el vecino te pone y te saca. Así que eso de creerse más que otro no puede ser. Bien, bueno, vamos a lo que se está haciendo por estos días, ¿no? Estamos viendo ahí toda la instalación de la calle Hipólito Yrigoyen, que se corresponde con esta gestión que había hecho María Gabriela Negri, de esos 3 millones de pesos que venían en materiales. Eso se llamaba renovación urbana. Exactamente. ¿No? Ese programa de renovación urbana. ¿cuándo estaría completa toda esa obra? Y calcularle más o menos en unos 60 días. En 70, unos 60, 60 días. 70 días. Esa cuadra, toda esa cuadra. Ah, toda esa cuadra. Bien, y después la consecución la tendrán que... Claro, la idea es seguir después la cuadra de enfrente a la plaza. Sí. Por supuesto que eso que vos decías es un proyecto más importante, sí. Donde están las cinco esquinas, cosa que nosotros no vamos a llegar, pero bueno, le va a quedar todo el material para el intendente electo. Ajá, el material pudiste corroborar que vino todo ya. Sí, sí. Está vino, completo. Está eso. Todo. Bien, bien. O sea que... A ver, está todo firmado porque ingresa con un remito de lo que nosotros recibimos, bien. Cómo están los cestos, cómo están los bancos, cómo están las... ¿cómo se llama para apoyar las bicicletas? El bicicletero. Sí. La bicicletero. Está todo como lo que se había pedido, y está todo, y lo han enviado. Por eso, cuando me dicen, sí, pero es una obra tuya, no, sí, la obra sí la estamos haciendo. Pero esto es una gestión que comenzó la concejal Negri en su momento, que es parte de un plan más integral de mucho más plata, que vino en los primeros 3 millones, que era plata. No, lo que vino es materiales. La mano de obra la estamos poniendo nosotros con empleados municipales. Para hacer ese trabajo. Así que, bueno, estamos haciendo eso que nos parece que va a quedar muy lindo. Ya se nota cuando uno ingresa al pueblo cómo está más iluminado toda la entrada. Al sacar todos esos árboles frondosos, eso no quiere decir ahora vamos a colocar los árboles donde sacamos. Se sí, va a haber reposición de árboles, para que la gente sepa, va a haber reposición de árboles. Claro, por supuesto, ya fue la secretaria de Ambiente, Judith Ganzó, ayer a Córdoba, lo fue a buscar. Porque es un trabajo que nosotros pensamos que íbamos a armar la vereda, pero no, es preferible empezar a colocar los árboles, hacer toda la parte, porque hay parte que es con vereda y parte que es con pasto, con tierra y pasto. Entonces, están haciendo esa parte, cosa que después quede todo limpio, para poner el cerámico y terminar, no hacer al revés para que no se ensucie o entre en las grietas de las divisiones de los mosaicos, la entretierra, bueno, se cambió la forma, nada más que eso, pero yo creo que va a quedar muy lindo. También terminamos las dos aulas del IPEN 279, estamos trabajando en la batería de baños del IPEN 279, el cual están hechas las divisiones, se revocó, se hizo contrapiso, se hizo todo lo que es cañería, se puso el piso, ahora falta colocar lo que sería los cerámicos de pared, los artefactos, la válvula tecla, que es el botón para apretar para que la descarga de agua, y faltarían las puertas de divisiones de los box de baño. Estamos trabajando en eso, es un compromiso que habíamos asumido y todo lo que podamos ir haciendo. Bien. Para empezar a crecer, Fernando. Hablando de árboles, todo hay un trabajo importante en el camping, también, sí, ¿no? Sí. Exigido por ambiente de la provincia, ¿no? Por el tema de los árboles que estaban ya secos, de árboles que estaban con riesgo de caer allí en el camping municipal, ¿no? Exactamente, sí, sí, es un gran trabajo. Nosotros el camping ya lo estamos tratando de poner en condiciones. Estaba totalmente abandonado y destrozado cuando nosotros ingresamos. No solamente eso, sino que se están arreglando aberturas que estaban rotas, cerraduras. Lo estamos poniendo en condiciones porque a partir de, creo que el 20 de septiembre o 18, hay un contingente que ya estaba pedido de antes. También en octubre, bueno, que siempre que viene gente, que viene todos los años, el grupo de scout de otras provincias. Bueno, lo estamos poniendo en condiciones, pero salvando, como aclarabas vos, Fer, de podar todos esos árboles y cortarlos porque estaban secos y era un peligro que se cayeran más. Tenemos fotos donde se habían caído árboles ya sobre un pilar de luz en un caso, sobre mesas de para comer asado, se había caído otro árbol y le había roto. Imagínate si hubiera gente ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esto no decía, está cerrado el camping. No, hay que tener cuidado y hay que arreglarlo. Si ustedes van a la plaza, yo creo que la plaza ya denota, la hemos podado, la hemos limpiado, la hemos arreglado, la estamos iluminando. Sí, sí, está más linda, más prolija. Está más prolija, ahí se están colocando artefactos, ahora estuvieron en la mañana de yodo, porque había partes de la plaza donde quedaba oscura. Sí. Entonces se están poniendo unos yodos de gran dimensión para iluminar toda esa parte, por pedido, por seguridad y aparte para la familia, para que lo puedan disfrutar. Así que bueno, son las pequeñas cosas que hacen que el pueblo se ponga en marcha. Después, por supuesto, cuando entre el intendente electo con toda su impronta y tiene 4 años por delante, llevará a cabo su plan de gobierno y, por supuesto, ahí empezaremos a crecer, porque uno siempre tiene que tener la esperanza de que el que entra va a hacer las cosas bien y por qué dudarlo. Así que nosotros empezamos con este granito de arena y, bueno, y después continuará él. Bien, te pregunto, finalmente, porque también se hablaba de la sobredimensión de la planta de trabajo de la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Vos en la conferencia de prensa dijiste que había 289 personas, de 286. De 206 que había cuando se había retirado. 202 cuando había renunciado Gustavo Cés. Exactamente. ¿No? Bueno, de estas 286, ¿cuánta gente tenés ahora trabajando? 259 personas. Bien. ¿Pensás por esta experiencia que estás teniendo ahora, porque los tiempos cambian también, ¿no? Vos te tocó estar 33 días para completar el mandato de Rosana Olmos allá por noviembre del 2011. Esta situación es completamente distinta, ¿no? También pasó casi un septenio, ¿no? ¿Crees que con 259 personas el municipio puede funcionar bien, le falta gente, le sobra gente? No le sobra gente, pero funciona bien. Por supuesto, es muy duro sentarse acá y decir, bueno, sí, sobra gente, hay que echar el 10% más. No, pero acá estamos hablando de funcionamiento operativo. ¿Cómo estamos haciendo, Fernando? Acá te pregunto por la experiencia operativa del municipio. Se ha cambiado algún personal becado, uh-huh, que por ahí no cumplía con las horas, que no cumplía con el trabajo. Porque esto es sencillo, hoy hay mucha gente con necesidad de trabajo, y el que no tiene voluntad y ganas de trabajar se va. Uh-huh. Nosotros hemos cambiado varios becados por distintas circunstancias, porque no estaban en su lugar de trabajo, porque dejaban las herramientas guardadas en algún baño y se iban a su casa o se iban a trabajar a otro lado, pensando que como lo venían haciendo, con nosotros era lo mismo, cosa que nosotros no hacemos. El capataz general revisa cada obra, dónde está cada gente, cada persona. Hemos cambiado ese personal, no es que ingresó nuevo. Se ha ido ese personal y ha ingresado gente con ganas de trabajar. Uh-huh. Hoy las personas que tenemos son personas que tienen ganas de trabajar, por lo menos con esta administración que yo tengo hasta el 12 de diciembre. Por supuesto que es duro cuando uno tiene que dejar a la gente sin trabajo. Nos duele porque son vecinos, gente que yo cruzo, que me lo encuentro en cualquier lugar del pueblo. Pero bueno, son decisiones que se tienen que tomar y todos tenemos que entender que el sueldo no lo paga Marcelo Rodríguez, lo paga el pueblo. Y el pueblo quiere satisfacción, quiere que el pueblo esté limpio, que haya luces, que arreglemos las calles y que hagamos lo que tenemos que hacer. Y el empleado que no lo entienda así también tiene que entender que se va a ir a su casa. Esta es una realidad, porque yo soy el que pongo la cara en la calle, que te ha pasado a vos, uh-huh, cuando sos funcionario, de que la gente te va a decir, che, mirá, falta la luz acá, falta esto, en la calle aquella está sucia, a mí nunca me la limpiaron. Bueno, tenemos que poner todos un poquito de voluntad. Estamos en una situación muy difícil, donde nos cuesta mucho pagar los sueldos. Hasta ahora lo hemos podido pagar todos. Eso te iba a preguntar, disculpa, sí, que te interrumpa, no. Pero ayer mostraste preocupación por lo que se viene con los números de la recaudación de la provincia, coparticipación y todo. Y la recaudación de Capilla, esto es una pirámide, pero para al revés, para abajo, uh-huh, porque si nosotros vemos que la Nación hace retenciones sobre lo que va a coparticipar a las provincias, y la provincia más perjudicada es Córdoba. Y por supuesto que la coparticipación, hay parte que nosotros recibimos, los municipios, y no la vamos a recibir, es complicado. Segundo, el resto de la coparticipación es un porcentaje de la recaudación de la provincia. Y si a la provincia le baja la recaudación un 55%, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a cobrar menos coparticipación. Entonces esto va a ser un efecto cascada. Nos vamos a caer todos, y a los municipios, yo hablo, me gusta hablarlo, no, cuando ya te paso leche, ya mirá lo que pasó, ya voy diciendo lo que va a pasar, porque yo tengo contacto con otros municipios donde le está costando ya conseguir pagar los sueldos, como nos cuesta a nosotros, un montón pagar los sueldos. Pero bueno, que el gran esfuerzo que estamos haciendo entre todos, entre los contribuyentes, sobre todo, administrando, cuidando, yo te decía recién que bajamos las horas extra a 400 horas, 408, 410, sobre 2000 y pico que había en enero, febrero y marzo. Imagínense si vos te hubieras cerrado 6000 horas extra, la plata que sería. O sea, hoy no te voy a decir que está sobrado. ¿Viste cuando decís, che, pero qué pasó acá? Y esto pasó, la mala administración por esto, por la elección, por aquello, porque estamos en la época electoral, entonces uno gasta más de lo que puede, porque cree que puede ganar, pero no son fondos tuyos, es fondo del pueblo. O son cuando, una cosa cuando vas a campaña y la pones vos de tu bolsillo, entonces, claro, bueno, sí, sí, vos te la vas mirando, pero cuando uno está en la administración pública, vos acordate que no podés tocar plata de ahí, porque esa plata no es tuya, querés hacer campaña, hace campaña con la plata tuya, no con la del pueblo. Entonces, todo este cúmulo, como hablamos recién, de malas decisiones o administraciones, es lo que lleva a que el municipio esté como esté, y así esté el hospital. Porque fue también, imagínense al hospital la cantidad de gente que ingresó. Porque cuando nosotros decimos que entraron 80 y pico de personas, cuando decimos entramos a la MUNI, no es al área de la MUNI, entró en todas las áreas, incluido el hospital. Ahora, si vos me dijeras que ingresaron en el hospital médicos del cual vos te podés hacer atender, claro, está buenísimo, especialización, todo eso, claro, lo que vos quieras. Ahora, si vos me decís que metés administrativo, ¿para qué? Ustedes fíjense, ahora el hijo del director, Tomás Buffon, ya sí, se fue también, la administradora también, no tomamos dos empleados administrativos. Se van a tener que traer el trabajo de ellos, lo van a tener que hacer con el resto de la planta administrativa. Que ya administró en otros momentos, digamos. Exactamente, que estuvieron siempre, que son gente de planta, que cuando viene el director siempre cometen el error de traer gente de afuera. Lo mismo nos pasa en la MUNI y a Botecosta. Uh-huh. En vez de trabajar con gente de la municipalidad que está capacitada, que sabe manejar la administración, que sabe de números, nos traemos a un contador, a alguien especializado, y ese trae su secretaria, una o dos, y el empleado municipal pasa relegado, pero si puede, se le paga el sueldo. Y pagamos más sueldos todavía. Y seguimos siempre en la gran bola de pagar sueldo y sueldo y nunca podemos crecer. Por eso cuando cualquiera que entre al municipio, el que sea, tiene que fijarse muy bien. Yo no a nadie le digo lo que tiene que hacer. Pero eso de ingresar gente y gente y gente, después no se les puede pagar ni a los que están ni a los que entraron. Este es el problema grande que tenemos hoy en día. Sí, y lo vamos a tener por varios años. Por supuesto, ni hablar. Eso lo vamos a tener por varios años, económica, así como venimos. Ojalá sí, se cambie rápidamente. Yo no creo que por lo menos durante el resto de este año, pero el año que viene ojalá tengamos una nueva posibilidad y que empezamos a crecer. No vengo a hacer política acá ni a hablar de nadie en especial. Pero bueno, es lo que yo pretendo, ¿no? Que nos vaya mejor, para que el pueblo crezca, le vaya bien al gobierno de turno, al nacional, al provincial. Si no, miremos Córdoba también. El problema es que ahora está sumido. ¿Por qué? Porque vos hablabas de que cayó la recaudación un 57%. Había bajado un 46% hace como dos meses. Y lo vi el domingo este, no, el anterior, que la recaudación había bajado alrededor de entre el 53 y 55%. A la mierda. Eso, eso nos afecta en la coparticipación. En la coparticipación, entonces, ¿cómo hacer para pagar los sueldos después? Porque la coparticipación es una plata que te ayuda a pagar los sueldos. Si te mandan un peso, por ejemplo, yo recibí un peso el mes pasado en las dos coparticipaciones. Dimos vuelta en el aire para poder pagar los sueldos. Los pudimos pagar, pero dimos vuelta en el aire. Esperemos que ahora esta coparticipación, que viene ahora la semana que viene, quiero aclarar que han dicho, no, son 10 días, no, todo viene atrasado, siempre viene con algún día más, pero bueno, es por la situación en que estamos, hoy en 2 o 3 días de diferencia, que a lo mejor para algunos no es nada, pero para lo que nosotros recibimos, siempre la esperamos, espero que no nos manden un peso, porque sinceramente estoy preocupado, porque al caerse la recaudación, más los gastos que nosotros nos descuenta, más la EMOS, que voy a aclararlo, el tema EMOS, tiene 400.000 pesos por mes que tienen por convenio, que ya se descuentan a la MUNI, y más los 662.000 pesos de cargas sociales que este mes no pagaron, que ya se descuentan de esto, más el APROS. O sea, yo estoy viendo ya que nos van a mandar un peso. ¿Y cómo hacemos para pagar eso? La municipalidad no puede ser que esté bancando a la EMOS. No es que no quiera y que uno se encapriche, pero hay una realidad acá. Todos tenemos que ponernos con voluntad, con ganas, salir a cobrar, pagar. Todos tenemos que hacer eso. Pero bueno, tenemos que ser un gran equipo. El que no trabaja en equipo, bueno, pasa lo que está pasando, ¿me entendés? Se corta la relación. Acá no sirve el paro. Si bien yo estoy de acuerdo cuando no hay voluntad, cuando uno tenés ganas de hacer nada, pero cuando uno demuestra cosas, pues lo que tiene que hacer es ponerse al servicio del otro y trabajar en conjunto. Ahora, si después con eso y todo no se llega a cumplir con los saberes, ahí yo lo entiendo el paro. Pero bueno, yo te estoy hablando el inconveniente que hoy nos trae a la municipalidad. Complicada la situación. Sí, la verdad que complicado. Bueno, finalmente, moratoria hasta el 10 de septiembre, hasta el 10 de septiembre por ahora. Exactamente. Bien, la gente también manifestaba tu preocupación porque este golpe devaluatorio frenó. Claro, lo cortó. frenó la, el ritmo que traía la moratoria, que era bueno. Era bueno, pero ¿qué pasó? Acá hay una realidad y no nos podemos escapar. Cuando uno dice aumentó el dólar de 45 a 57, 60 pesos, eso es una devaluación encubierta. Eso claro. Significa que todos van a aumentar los precios, pero tu sueldo es el mismo, la plata que vos tenés, la misma que tenés guardada, siempre y tenés peso. O sea, acá no nos engañemos. Entonces, ¿qué pasa? Te va a alcanzar menos. Entonces empezás a achicar más. ¿Y cuál es el primero que achica? Y siempre, o la mayor parte de las veces, es el municipio. Y rentas, y después achicás otra cosa, y después achicás otra cosa. Pero vos no vas a dejar de comer ni de vivir, porque esta es una realidad. Entonces, ahí es donde se hace el cuello de botella. Van a ser meses muy duros los que vienen. Bueno, tenemos que estar preparados, hacer lo mejor que podamos. Si vos me preguntas, ¿garantizás los sueldos? La intención es hacerlo. Ahora, vos decís, ¿lo firmás? No, porque yo me baso mucho en la coparticipación y en la recaudación. Hoy, si vos me preguntás, digo, está muy complicado. Ahora, no Capilla del Monte. Los pueblos, los vecinos. Claro, no, sí, no, por eso, bueno. Estamos en la misma situación. Claro. En la misma situación. Uno estará mejor, otro peor, pero estamos en la misma situación. Porque cuando no te entra recaudación en Capilla del Monte, no entra en la localidad de vecina tampoco. Entonces, todo es un combo que espero que no estalle. Claro, claro, por eso saltaron los gobernadores a avisarle al presidente y decirle, bueno, vos tomate estas medidas, pero nos saca plata a nosotros. ¿Me entendés? Claro, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo? Le hacen estallar las provincias para decir que bueno, no hacer. Porque esto es una realidad, esto sí es política. No te doy lo que te corresponde, te lo saco, hago diciendo, achiqué el IVA. ¿Qué achicaste el IVA si las cosas aumentaron el 30%? Al otro día que se devaluó, en la semana esa aumentaron las cosas el 30%. Después me sacás el IVA. No, mentira. ¿Qué hacen? Perjudicar a las provincias, que las provincias tengan problemas económicos para pagar sueldo, todo, o sea, lo que viene manejarse todo lo que es una provincia, a través de las provincias, los municipios. Entonces, parece que quiere sacar un rédito político de esto, es el gobierno nacional, que creo que no le va a salir bien, porque la gente sabe muy bien el desastre económico en el que nos sumió a todos, y esto lo digo en forma personal, no vengo a hacer política, pero esta es una realidad, porque si la gente no tiene un peso, es base a que hubo un gobierno que no supo administrar, que tomó malas decisiones, que nos endeudó, y bueno, hoy estamos en las condiciones en que estamos. Bien, Marcelo, ¿queda algo más? ¿Te parece? ¿Hay algo para solamente comentar? Agradecerles a ustedes que me hayan invitado, darme la oportunidad de poder contar las cosas. Sí, que hay algunas cositas más, pero bueno, vamos a dejarla para la próxima. Para la próxima, ¿no? Ahora, bueno, anunciar estas cosas que se están haciendo, además de contar la historia del hospital, ¿no? Porque no, por supuesto, si vos ves, a ver. Vos esperaste prudentemente otra actitud por parte del doctor Buffoni, como bueno. No solamente eso, sino te puedo mostrar mensaje insultándome, diciéndome cosas, el doctor Buffoni, anoche, cosa que no contesté porque no corresponde, somos gente de bien y aunque no les guste, yo soy el intendente y no puedo estar contestando agravios. Yo no soy de ese tipo de personas, primero que nunca lo hice y no voy a empezar ahora, porque no me creo más nada ni nada más nadie que más importante que nadie. Lamento esto, no lo quise leer al aire porque no corresponde, pero yo te lo voy a mostrar, Fernando. Sí. La verdad que es llamativo, pero la realidad es una. La documentación es la que te mostré, si no te gustó, claro. No te gustó, pero bueno, vos fuiste el que tomó la decisión de ir a decir mentiras. Entonces, a mí, como jefe del Ejecutivo, me corresponde decir las cosas como son. Bien, bien, perfecto. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho la presencia, te liberamos para que sigas laburando allá en la MUNI, y por ahí en algunos días más, tal vez volvemos a charlar. Perfecto, Fernando, ¿sí? Muchas gracias, muy buenos días para todos, que tengan buen fin de semana. Gracias. Bueno, les vamos recordando a todos también, sigan todas las actividades que hay en turismo y en deportes a través de las redes, ¿no? Que cada una tiene su Facebook, ¿sí? Recuerden eso también, porque hay mucha actividad en la parte deportiva y también en la parte de turismo, ¿sí? Bueno, cumplimos hasta acá, nos vamos reencontrando el lunes con Políticamente Incorrecto. Ahí sí ya el audio, vamos a poner el audio, porque es importante también escuchar a los concejales, ¿no? En el ida y vuelta que tienen con el intendente Marcelo Rodríguez y las preguntas, y las preguntas que le van haciendo respecto, primero es el tema hospital, ¿no? Que es prácticamente casi una hora, porque hay más cosas que Marcelo Rodríguez comentó, hoy no puntualizamos algunas de las, podríamos decir, más llamativas, ¿no?, que acontecieron durante estos últimos tiempos del doctor Daniel Buffoni, pero hay más detalles que la gente tiene que conocerlos, ¿no? Así que eso lo vamos a poner el día lunes en el aire. Y también la otra partecita, cuando los concejales empiezan a preguntar, todas estas cuestiones, ¿no?, que están apareciendo sobre